Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Antes que nada, quiero aclarar, para tranquilidad de la familia y amigos de la compañera Viviana, que ella se encuentra fuera de peligro en la sala 28 del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal, bajo la atenta mirada del doctor Garmondia. Hoy a la mañana la fuimos a visitar con algunas compañeras y compañeros y comprobamos que, bueno, Viviana está completamente enyesada, en un estado tal vez delicado, pero insisto, para tranquilidad de todos, fuera de peligro. La fuimos a ver hoy temprano. Lo primero que sentimos fue obviamente una honda preocupación por su salud, pero apenas entramos la vimos sonreír y pasamos a sentir lo segundo, que fue una increíble sorpresa, porque la sala 28 del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal, donde está alojada Viviana bajo la atenta mirada del doctor Garmondia, es un mundo blanco. Las paredes son blancas, el techo es blanco, el piso es blanco, el baño y el instrumental quirúrgico es completamente blanco y la sábana y frazada que cubren el cuerpo completamente blanco enyesado de Viviana también son blancos. Sorprendente. Juan Carlos tuvo la poca delicadeza de hacer un chiste malo, decir: Viviana, ahora que vinimos nosotros juguemos al veo veo. Pero no pudimos reprimirlo a Juan Carlos porque Viviana sonrió y pasamos a sentir curiosidad. Claro, curiosidad por lo que le había pasado a Viviana. ¿Qué le pasó a Viviana? Bueno, Viviana vivió alguna aventura para así cumplir con la tarea que nos ha dado el maestro Nadie. Recuerdan, vivir aventuras. Y como consecuencia fue enyesada e internada en la sala 28 del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal bajo la atenta mirada del doctor Garmondia, como les comenté. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Viviana? Fue lo que le preguntamos. Viviana nos pidió que sacáramos el diario de la fecha, que estaba justo encima de ella en la cama. Pestañeó, suspiró, nos hizo un lugarcito, como pudo, y nos contó cuál fue su aventura. Viviana estaba sumamente preocupada porque todavía no había logrado vivir ninguna aventura y no sabía qué le iba a contar al maestro Nadie cuando le preguntara si había hecho la tarea. No hacer la tarea que da el maestro es motivo de profundas pesadillas para los alumnos de Nadie, sobre todo para Viviana, que es una alumna muy responsable, muy sensible, que se preocupa siempre de tener el cuaderno completo, prestar atención, llegar temprano y siempre, siempre tener la tarea realizada. Y sin embargo, esta vuelta, Viviana no había logrado hacerla. No había vivido ninguna aventura. Cuando el maestro le preguntara: Viviana, ¿qué aventura viviste? ¿Hiciste la tarea? Ella no tendría que contar. Estaba muy mal, muy preocupada. Entonces Viviana A pesar del frío y de que estaba todo muy nublado, muy feo, salió en la bicicleta y anduvo por ahí prestando atención. Pero no pasaba nada más que frío y nubes, y se fue alejando bastante de su casa. Estaba de verdad muy preocupada Viviana, así que frenó en una plaza. Más que una plaza, era un descampado, porque no había casi árboles, ningún juego. Era un lugar abandonado por la comunidad. Dejó la bici ahí tirada en unos pastizales y se sentó. Se sentó a llorar. Lloró bastante, Viviana, en un lugar desierto prácticamente, cuando a través de la neblina de sus lágrimas vio que alguien se le acercaba. Alguien en bicicleta. Alguien con un vestido floreado, una señora seguramente. Pero no sabía bien porque tenía una bufanda que le tapaba la cara y un casco amarillo de esos de ciclista en la cabeza. Frenó la desconocida, bajó de su bicicleta y le preguntó qué le pasaba, por qué lloraba así. Y Viviana no supo bien qué decirle. Así que la saludó y le preguntó por qué llevaba una bufanda tapándole la cara. Por el frío, dijo la señora, con una voz muy oscura, grave, detrás de la bufanda, por supuesto. ¿Y por qué lleva un casco amarillo de ciclista, señora? ¿Por si se cae? Puede ser, nunca se sabe qué puede pasar, niña, dijo. Pero dígame usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora así? Y Viviana le contó por arriba, no le dijo que era alumna de nadie, todo, pero le dijo que tenía que hacer una tarea para una escuela y que no la había hecho y que no sabía mañana qué iba a hacer. Pero entonces su problema, señorita, discúlpeme, es el tiempo más que la tarea. Bueno, sí, las dos cosas, pero puede ser, sí, más el tiempo. Si tuviera más tiempo, no me preocuparía por la tarea. Si tuviera más tiempo o si supiera usted lo que va a ocurrir mañana. Bueno, puede ser, si yo supiera lo que va a ocurrir mañana, no me preocuparía. Puede ser que tenga razón, señora, sí, que me preocupa no saber qué pasará mañana. Ahí estamos. Bueno, déjeme decirle que usted tiene suerte hoy, porque ha dado con la persona indicada, ¿sabe? Yo puedo contestar cualquier pregunta acerca del tiempo. ¿Qué? ¿Cómo cualquier pregunta acerca del tiempo? Claro, usted me puede preguntar cualquier cosa acerca del tiempo. ¿Qué está pasando ahora mismo en el presente, por ejemplo? ¿Si acaso se acerca alguna tempestad, huracanada? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Cuál fue el origen del cosmos? ¿En qué año murió el eslabón perdido que tanto buscan? O bien cualquier cosa acerca del futuro, si acaso usted logrará realizar la tarea para mañana o no, cuándo conocerá al hombre de su vida, en qué año morirá, lo que usted quiera puede saber. Puede hacerme la pregunta que quiera, una sola, pero una pregunta acerca del tiempo, y yo le contestaré con absoluta verdad. Eso le dijo la señora. Viviana se quedó muy sorprendida. Es una persona muy crédula, Viviana, muy inteligente. Descubrió que ya no quería saber si iba a lograr o no su aventura, porque la estaba viviendo. Encontrarse en un descampado con una señora que baja de una bicicleta con un casco fosforescente amarillo y una bufanda que le tapa la cara y que le dice que le va a contestar cualquier pregunta acerca del pasado, el presente o el futuro, es ya una aventura. Y habiendo vivido una aventura, la tarea estaba concluida. La señora le insistió: pregúnteme algo, lo que quiera sobre el presente, el pasado o el futuro, que yo se lo responderé. Adelante. Y Viviana entonces, viendo que tal vez era cierto, se puso a pensar. Pensó qué preguntar. Acerca del presente estaba tranquila porque estaba hablando con alguien en un lugar. Acerca del pasado, sí, muchos misterios podrían develarse haciendo una buena pregunta, pero se le ocurrió preguntar otra cosa, algo acerca del futuro. Le dio un poco de vergüenza, pero juntó valor y le dijo: «Mire, señora, me da un poco de vergüenza preguntarle esto, pudiendo preguntar cualquier cosa, ¿no? Pero ya que usted conoce el futuro, sí, el futuro, el pasado y el presente, señorita. Bueno, pero el futuro, hablemos del futuro. Me interesa más el futuro, la verdad. Bueno, pregúnteme. Lo que le quiero preguntar es, discúlpeme, no es una vulgaridad, pero ¿qué número va a salir mañana en la Lotería Nacional? Quiero saber». «Ah, está bien. Mañana, en la Lotería Nacional, a la mañana, va a salir el número 5.478. ¿Escuchó bien?» «Sí, por supuesto. No sabía qué decir. Viviana, de golpe, vio la posibilidad de convertirse en millonaria, en hacer todo lo que ella había soñado y no podía porque no tenía plata, en ayudar a un montón de gente, en comprar cosas, una fábrica de chupetines, un gamulán nuevo para el maestro Nadie, un montón de cosas se le empezaron a pasar por la cabeza, quería anotarlas para no olvidarse, pero lo único que tenía que recordar, Viviana, era 5478 en la Lotería Nacional a la mañana». «Bueno, le agradezco mucho, señora, la ayuda que me ha dado. Usted ha logrado que salga yo de la angustia. Hemos vivido una increíble aventura con usted y aparte, si me dice la verdad...» «Sí, sí, le digo completamente la verdad, señorita. Bueno, con más razón, más agradecida estoy. Mañana seré millonaria, seguramente». «Seguramente, posiblemente, pero todavía no hemos terminado». Ahora Perinola pensó: «Viviana, ¿qué va a pasar ahora? Algo peligroso seguramente, pero no, no, simplemente la señora se quitó la bufanda, dejando ver una hirsuta barba blanca, medio rojiza, propia, sí, como se imaginarán, del mismísimo maestro Nadie». «¡Maestro!», dijo Viviana, asustada de golpe. «Perdóneme, lo confundí con otra persona, le pregunté cualquier cosa, discúlpeme, yo estaba preocupada». «No, no, no, está muy bien lo que pasó, alumna. ¿Usted estaba preocupada por la tarea? Pues ya la ha vivido. Esta es su aventura, está muy bien. Ahora, yo esperaba que usted me hiciera otra pregunta, tal vez. Que se preocupara un poco más acerca de, no sé, el presente». Y fue nomás decir la palabra presente y desatarse una furiosa, violenta, hermosa tormenta, huracanada, una tempestad fulminante de granizo que aterrizó sobre el casco fosforescente de ciclista del maestro Nadie, sin dañarle su cerebro, pero sí, en cambio, lastimando y desmayando en el momento a la compañera. El maestro Nadie no se desmayó, no se derrumbó sobre el pastizal, solamente sonrió un poco y fue a guarecerse debajo del único árbol que había ahí cerca, dejando a la alumna Viviana tirada en la tierra, a merced de las piedras de hielo. Pero bueno, como el maestro Nadie no es completamente una porquería, llamó por su celular a una ambulancia para que Viviana fuera hospitalizada y enyesada, como ya les conté. Mientras llegaba la ambulancia, el maestro Nadie, ante el pastizal completamente blanco de hielo, se permitió un chiste. «Veo, veo», dijo. «¿Qué ves?». «Veo, veo el tiempo». Me quedó una foto oscura de tu cara clara. pasos en la almohada, el lazarillo me liberó. Es un fetiche que ya me robó el pasado, y el pasado no lo entiendo a dónde está. Está escondido en fotos viejas, ¿dónde está? En el pasado todo el tiempo dura igual, un mal segundo es una década normal. Y ya me dicen, estás loco, el futuro va a llegar, pero no llega más. Nací ya preparado, pero el día de mañana siempre es mañana. Dejaron una nota en la mesada, el comandante se jubiló, la molotov es un florero en mi ventana, y la ventana nos obliga a mirar, y la mirada nos obliga a pensar, y el pensamiento nos obliga a preguntar, y la pregunta no se puede contestar. Y ya es mañana. Escuchamos de La Chicana, Hoy, ayer, era mañana. Usted seguramente estará pensando, ¿por qué no le preguntamos al maestro qué número va a salir mañana en la Lotería Nacional? Así se lo jugamos y ganamos plata, ya que está visto que el maestro nadie conoce el futuro y ha salido hoy el 5478 como le anunció ayer a Viviana. Lástima, ella no lo pudo jugar porque se desmayó por el granizo, pero qué buena idea tiene usted, sí, preguntarle de nuevo al maestro qué número saldrá mañana, muchos con cascos de bicicleta para no desmayarnos ni nada por las dudas, y hacernos ricos. Llenarnos de plata, qué buena idea, sí. Pero yo no me animo a preguntarle nada al maestro. Tal vez se lo quiera preguntar usted. A mí me genera mucha confusión este asunto de que hoy, ayer, era mañana, el futuro llegó hace rato, hoy vas a entrar en mi pasado. El tiempo y el espacio, en un programa de radio en el que usted me escucha a mí y yo lo o la escucho a usted, me genera un poco de confusión, y no es bueno preguntarle nada al maestro en un estado de confusión, menos que menos algo acerca del futuro. Pero insisto, es muy buena idea. Tal vez pueda preguntárselo usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. El maestro nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 8. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa. Pero eso sí, que entre todo, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. 9. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 10. Robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. La anulación de los tiempos y los espacios que dice Julio Cortázar son a veces comunes en esta escuela. Sin ir más lejos, hoy, ya que tenemos para leer algunos poemas llegados de Fredonia, un pueblo de Colombia donde viven algunos alumnos de Nadia. Héctor, por ejemplo, alumno aplicado que ha tenido el valor de enviarnos algunos versos suyos y otros de sus compañeros de tertulias literarias. De Fredonia, Colombia, les leo un poema de Héctor Fabio Peláez y otro de Daniel Cumalo. Si les gustan, observen laescueladenadie.wordpress.com, donde se publicarán estos y otros de sus poemas. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia de la tarde, varios sucesos ocurren en el pueblo. La comunicadora los cuenta. Primer suceso. Una pareja. Bañados por su sudor, copulan bajo la sombra de un árbol. Segundo suceso. En el festival de poesía, vendaval de poemas cae sobre los asistentes. La alegría es su paraguas. Tercer suceso. Una tempestad de balas llueve sobre mi barrio. El aguacero limpia la sangre que corre por la calle. Cuarto suceso. El campesino se moja cogiendo la lluvia de sus frutos. Los recoge en un canasto. Pediste que te soñara. Últimamente he soñado despierto que te he soñado en mis sueños. Sueño que estoy soñando que tu voz suena adentro de mis sueños y que me sueñas soñando por ti. Es como un sueño dentro de otro sueño que no puedo soñar mientras duermo porque no duermo. Camino soñando que estoy durmiendo en esa playa donde nos encontramos en nuestros sueños y nos acostamos para creer que estamos dormidos. Vos en mi pecho, entre mis brazos, pero te desvaneces como en los sueños en que sueño, que mi alma sueña que está soñando, que no estás aquí. Meus lindos olhos, qual pequeno Deus, pois são divinos, de tão belos os teus. Quem tus pintou com tal condão jamais nele sonhou criar tanta imensidão de ouro celeste, filhas de uma chama agreste, astros que alto céu revestem e onde a tua história é escrita. Meus lindos olhos de lua cheia, um esquecido do outro, a brilhar para a rua inteira. Quem não conhece teu triste fado, não desvenda em teu riso. meu magoado. Perdões pedidos no murmúrio desolado, quando o réu morava ao lado. Mais cruel não pode ser este fado que aqui canto. Inspirou-se só em ti, tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só mais um fado. Aqui canto, inspirou-se só em ti, tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só escuchamos a Mafalda Aranaut, una canción que se llama Mis lindos ojos y que ilustra bastante bien los calurosos versos que enviaron nuestros amigos de Colombia. A ellos muchas gracias, como también muchas gracias a toda aquella gente que envía sugerencias, críticas, recomendaciones, comentarios, relatos breves, canciones, audios interesantes y poemas para compartir en esta escuela. Gracias también a un nuevo compañero de aventuras de esta escuela, que es el jefe de traumatología del Hospital Interzonal de Agudos San Aníbal, el doctor Garmondia, quien transformó a una compañera, Viviana, muy golpeada por el granizo, en una compañera, Viviana, completamente enyesada, pero con el aprendizaje de la importancia del presente, de prestar atención a lo que está ocurriendo ahora mismo. Si aprovechamos este nuevo conocimiento de Viviana, descubrimos que ahora mismo está terminando este programa. De manera que cerramos sus puertas, pero eso sí, dejamos en un lugar secreto una copia de la llave por si volvemos tarde, mareados y habiendo perdido todo. Hasta la próxima.